rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Uno de los discos más esperados del 2017, editado el 1 de mayo. Suena Aguardiente, de Los Espíritus, con el que fue el segundo adelanto del material, Jugo. Llaman, llaman las voces a mi alma, ofrecen a beber de jugo, hay tanto jugo por aquí. Y cantan y hablan de días entre Maxi Prieto y Santi Moraes en guitarra y voz, Miguel Mactas en guitarra y Moog, Martín Ferbat en bajo, Pipe Correa en batería y Fer Barrey en percusión grabaron esta tercera placa de Los Espíritus en el Attic junto a Pato Claypole. Sigue Aguardiente con Huracanes. Como mares que quiebran las rocas. Vamos caminando hasta el sur. hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Huracanes llevan las olas, así de fuertes somos. Vamos caminando hasta el sur. Fieles a su estilo independiente, Los Espíritus publicaron este álbum en plataformas virtuales de streaming, pero también está disponible en otros sitios gratuitos. Escuchamos Mapa Vacío. Un señor que mira a la señora caminando. La verdad, que le mira la camisa abierta. Esas tetas mirando. Que ya no te vea con la cara colgando. Se cruzan los dos trenes y me los quedo mirando. Y no tiene gollete, no se sabe dónde va. Jazmines en el aire y el sol está bajando. En el que me iba volando.